Rin. Poncho, allá se plantás. Son dos hombres con oficio, hermano Guzmán. Mamingar un lindo poncho, allá se plantás. Del carril para Pulares, Malcante cuesta el obispo, Cachipampa, Guanaquillo, bajando a Tintín. Son dos hombres con oficio, hermano Guzmán. A llegar hasta su pueblo, cruce el río por el puente. Es un pueblo que en la noche los cerros dan luz. Mamingar un lindo poncho, allá se planta. Según tenemos que de seclantás, fue tejido por el tiempo en la soledad. Este poncho que tenemos es de seclantás, se lo tercia por derecha pa montar en el caballo, pa tender la mano abierta franca de amistad. Tejido por el tiempo en su soledad, el chalcha le dio su tono rojo, sangre de su salta, huincha y franja renegrida diciendo dolor. Este poncho que tenemos es de seclantar.